ya se acredita lo que ya todos sabíamos. Bueno, yo creo que era un tema de procedimiento. Finalmente, nunca se cuestionó la elección por parte de los tribunales. Fue un tema entre las propias instituciones. Estuvimos pues siempre atentos a este tema, tanto a nivel local como nacional. Pero creo que la decisión la tomó el 4 de julio Aguascalientes. Quiso un cambio. Y esperemos cumplirle a partir del día 1 de diciembre, cumplirle a Aguascalientes de la mejor forma. Gobernador, el hecho de que se haya prolongado hasta casi el momento de la toma de protesta. Bueno, realmente en el respeto a las instituciones quiero decirles que fue un tema que nunca nos quitó el sueño. Nos ocupó porque nos debería de ocupar. Estuvo ocupado el partido, estuvieron obviamente ocupados nuestros abogados. Pero era un tema en el que vimos una claridad, una transparencia, un trabajo en el cual Aguascalientes se manifestó y por eso siempre estuvimos confiados en que este sería el resultado de la elección. Y finalmente, bueno, pues se da a agradecerle a las instancias que fueron transparentes, que actuaron conforme a ley y que finalmente, pues hoy tenemos este documento en nuestras manos, ¿no? Bueno, el mensaje hasta este momento sigue siendo el mismo, el agradecimiento, el compromiso. Espero el día 1 de diciembre dar un mensaje a Aguascalientes en este entorno. Ahorita pues es el agradecimiento a Aguascalientes que confió en mi persona, que confió en mi partido, en la alianza, en mis compañeros. Finalmente decirles que el mejor resultado que tuvo mi partido en el país fue el de Aguascalientes, ganamos la gobernatura, recuperamos la gobernatura, ganamos las 11 presidencias municipales y de 18 diputaciones ganamos 16. Hoy tenemos la posibilidad de una gran gobernabilidad y obviamente el llamado es a partidos políticos, expresiones, a todo mundo trabajar para Aguascalientes, que yo creo que ese es el reto, ¿no? Nos esperan 6 años de arduo trabajo, de un gran compromiso con Aguascalientes, de una situación difícil. Estamos viendo cómo vienen los números en función de con qué recursos vamos a contar. Estamos haciendo los esfuerzos, ya lo hicimos ante el presupuesto del gobierno federal. Iniciaremos a partir de mañana una reunión con los gobernadores de la CONAGUA. Estaremos con más secretarios de Estado buscando recursos adicionales. Y obviamente a partir del 1 de diciembre... buscando nuevamente tener un diálogo con el presidente de la República, buscando un compromiso para Aguascalientes. Ingeniero, ayer se suscita el hecho de violencia en Colima, la muerte del gobernador de Colima. Sí, un hecho muy lamentable, desgraciadamente he platicado tanto con el gobernador actual de Colima, tuve el gusto de ser un buen amigo del gobernador Cavazos, lamentable, muy lamentable, ojalá y se llegue hasta sus últimas consecuencias, se esclarezca y se castigue a los culpables. Dimos nuestra solidaridad al gobernador de Colima, pero bueno, pues eso no resuelve el problema ni para la vida de él ni la de su familia. Bueno, pues vendrán las investigaciones y sabremos del origen de un asesinato como este, pero obviamente pues cada día más el tema de la ingobernabilidad, el tema de que la delincuencia organizada que está haciendo acotada en muchos lugares de la República, pues está actuando y reaccionando de manera como esta. El fin de semana. ¿Ya se ha dispuesto a hacer un operativo para su seguridad, señor? ¿Cómo va a ser esta? Bueno, pues es un tema que lo estamos construyendo. Obviamente, Aguascalientes presenta en este momento condiciones muy diferentes, mucho más favorables. Sin embargo, bueno, habrá que entender que uno de los estados posiblemente que tenía los mejores números en gobernabilidad y lucha contra la delincuencia era Colima, pero luego se da una situación como esta. Lo demás, pues buscaremos que sea un aparato que garantice la seguridad, sobre todo de mi familia, la que sea necesaria en el entorno de la institución, pero siempre algo que bajo ninguna circunstancia ni moleste ni la el diario quehacer de los ciudadanos en Aguascalientes y mucho menos sus derechos humanos. Para la toma de protesta, ¿cuántos gobernadores esperan? Bueno, están confirmando los gobernadores, todavía no tenemos un número, En el caso de la representación del presidente, hablé con Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular del presidente, el jueves pasado. Me decía que todavía no había una decisión del presidente, estamos esperando. ¿Beatriz Paredes? Yo espero que sí, sí, claro. Yo espero que esté aquí Beatriz y que esté en Tron. Pues obviamente gobernadores, senadores, diputados, amigos. Y quisiera, bueno, pues obviamente que estuvieran todos los representantes de Aguascalientes, del partido que sean, pero que estuvieran presentes. Finalmente es un acto histórico en Aguascalientes, segunda generación de recuperación de la gobernatura en Aguascalientes, y bueno, pues es un... hay que estar ahí, ¿no? ¿Me va a quedar chico el teatro para los invitados? Bueno, yo espero que estén, digo, obviamente quisiera que nos acompañara muchísima más gente. Tenemos un compromiso con los que votaron por nosotros, que fueron las gentes de las colonias. La solidaridad que tuvimos de los pobres, de los jóvenes, de las mujeres, pues sin duda es un compromiso que, si bien se nos limita por el número del cupo, de ninguna manera será una limitante en el transcurso de los compromisos de los próximos 6 años. Trabajaremos para los más pobres, para los municipios, para los jóvenes que creyeron en nosotros y las mujeres, para todo Aguascalientes. Muchas gracias.